Bueno, en primer lugar, ¿cómo proyectan esta jornada de movilización? Mira, esperamos que se desarrolle lo más normal posible. La cantidad de jóvenes que han salido es pero impresionante. Como tú puedes ver, hay mucha alegría y mucho entusiasmo, y nosotros recién conversamos con Carabineros, nos presentamos como observadores, y ambas partes esperamos que termine y concluya como debe ser, digamos, como ha sido la propuesta y la iniciativa de los jóvenes. Vemos cómo aumenta la cantidad de carros policiales, de carabineros. ¿Usted cree que de cierta forma se está naturalizando el tema de la represión hacia los derechos de las personas? Bueno, nosotros esperamos que no, es el riesgo permanente, y por eso que nosotros nos hemos sentido obligados en conciencia a salir a, de alguna manera, monitorear lo que está pasando en relación con la represión, que han sucedido hechos gravísimos, justamente para que no se naturalice, digamos, ¿no? Ese, digamos, nuestro objetivo, prevenir y crear conciencia también, porque las informaciones son en extremo limitadas, los hechos de violencia generalmente son absolutamente ilegales, por supuesto, y la gente no tiene conocimiento por los medios de comunicación de lo que realmente ocurre con los chicos una vez que Carabineros los detiene. ¿Usted cree en ese sentido que basta con que ustedes vengan a observar o se requiere ciertos cambios? No, absolutamente que no basta con observar, es un principio, es increíble que tengamos que hacerlo y que las instituciones en definitiva no estén presentes, porque hay instituciones que existen en Chile que justamente son para prevenir y proteger a los menores de edad, y son esas instituciones las que deberán levantar la voz y no están nosotros presentes, pero esa es una necesidad que se ha presentado contingente, y nos parece que entre que estar y no estar es mejor estar, y de esa manera también es un trabajo a largo plazo. Entonces, de alguna manera, hacernos presentes y evidenciar, usted verá la gran cantidad de jóvenes que han salido a las calles. Nosotros estamos en este momento solamente 3 observadores, lo más probable es que no demos abasto, pero lo que podamos hacer, yo creo que es en beneficio, en definitiva. Y con respecto a esa proyección a largo plazo que usted dice, ¿cómo es? Bueno, nuestro objetivo como observadores de Casa de Memoria es justamente el prevenir, el denunciar, y nuestro objetivo principal es que se haga conciencia de cuáles son los derechos del ciudadano, cuáles son los derechos cuando uno se quiere movilizar, y que en definitiva la movilización no es un delito, hacer conciencia de eso, de manera que los derechos se respeten, porque hay tratados, hay convenios, pero lamentablemente no se respetan. Entonces ese es nuestro objetivo, en definitiva, hacer conciencia para que efectivamente los tratados se respeten, por algo se han firmado.